el pastor con olor oveja. Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. Este sábado por la mañana se llevará a cabo en esta capital la ceremonia central de beatificación de Monseñor Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Wenceslao Pedernera y Gabriel Longueville. Son los mártires riojanos asesinados por el terrorismo de Estado en la década del 70. Si bien la ceremonia central tendrá lugar en el Parque de la Ciudad, desde hace 3 días la plaza principal de esta capital es el espacio que concentra la mayor parte de las actividades previas y es el lugar a donde puede apreciarse la llegada de peregrinos de distintos lugares del país y del extranjero. Se trata de un hecho inédito para la comunidad riojana y además un hecho esperanzador para aquellos sectores del catolicismo argentino, latinoamericano y de la militancia social que comulgan con la prédica de lo que fue la pastoral de Enrique Angelelli, la cual centró su trabajo en los pobres y en la lucha contra la injusticia. Para hacernos una imagen de lo que sucede, charlamos con el padre Marcos Aguirre, que es uno de los referentes en la organización de la celebración, y esto nos transmitía. Mira, es una plaza, la plaza de tu pueblo, donde se juntan un montón de nacionalidades, de provincias, de edades, para hablar de lo que nos une, que es las ganas de vivir y las ganas de vivir bien un pueblo y cómo hay gente que se hizo cargo de esto y señaló camino para que el pueblo viva mejor, y eso implicaba anunciar un bienestar y denunciar las causas de lo que al pueblo lo está oprimiendo, quitándole el peso al pueblo de que era porque son vagos, porque no laburan, sino decirle, hay otras causas. Bueno, entonces empezó a juntarse gente que aportaba, yo quiero esto, yo tengo este libro. Entonces empezó a ver que tenemos tantos, que empezamos a hacer como sectorizar la plaza en carpas donde sucedan estas cosas, estos encuentros. Entonces tenemos 4 carpas con el nombre de los 4 mártires. La idea es eso, juntarse y celebrar que no hay muerte que mate la esperanza y que el pueblo se reúne y sigue soñando con un mundo justo, fraterno. Esta noche, tras un espectáculo artístico en la plaza, las comunidades de base, los peregrinos, iniciarán una caminata al Parque de la Ciudad, donde a partir de las 10 de la mañana del sábado comenzará la ceremonia de beatificación. Desde La Rioja, reportó para el informativo Farco, Claudia Moreira, del Tala Comunicación Popular.